Las mujeres les gusta el chocobanano, en la mañana, al mediodía y por la noche. A las mujeres les gusta el chocobanano, en la mañana, al mediodía y por la noche. Le dan su chupadita, ay, ay, ay. Después la mordidita, ay, ay, ay. Le dan su chupadita, ay, ay, ay. Después la mordidita, ay, ay, ay. Cuando va por la mitad.